Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Efemérides. 1940 nace en Punta de Piedras, Margarita, el poeta Gustavo Pereira. 1921 nace en El Manteco, Estado Bolívar, el pintor Alejandro Otero. El antiguo Museo de Arte de La Rinconada lleva su nombre. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A 3 años de su siembra, gobiernos latinoamericanos y caribeños homenajearon al comandante Hugo Chávez. Encuestadora Interlaces, a 2 meses de la llegada de la nueva Asamblea Nacional, ánimo de los venezolanos decae. Conmemoración, Maduro invita al pueblo a participar en actividades en homenajes a Chávez en el cuartel de la montaña. Cultura. Biblioteca Nacional inauguró exposición Chávez en el Arte Popular. Denuncian actos vandálicos en la tumba de Alí I. Distinción, gobierno bolivariano concedió orden Libertadores y Libertadoras de América postmortem al poeta Ramón Palomares. En búsqueda de los sentidos, Museo de Bellas Artes realizó conversatorio sobre poesía experimental. Formación musical, Museo del Teclado ofrece talleres sobre piano para todas las edades. Cultura al Día. Este sábado, durante el Foro Internacional Chávez, líder del siglo XXI, Unidad Latinoamericana y Caribeña, presidentes y altos representantes de los gobiernos de la región recordaron el legado, vida y obra del comandante Hugo Chávez a 3 años de su partida física. El vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante su intervención destacó el mensaje de unidad regional y solidaridad entre naciones hermanas que signó la Revolución Bolivariana. Hoy aquí, en nombre de Fidel, de Raúl y de todos los cubanos, para rendirle homenaje en ocasión del 3er aniversario de su siembra. En Chávez confluyeron extraordinarias dotes de profundo pensador y estratega revolucionario con una infinita sensibilidad, energía y capacidad de convencer y poner en práctica sus avanzadas ideas. Orador excepcional, apasionado y optimista, creía en la invencibilidad del espíritu humano, expresión y suma de lo más auténtico de la cultura popular venezolana, amante como el que más de su padre, de su fe y de su pueblo, líder político y militar nato, lo subestimaron sus adversarios, incapaces de medir su inteligencia y visión, y fue ante todo un ser infinitamente solidario. Los latinoamericanos y caribeños nunca lo olvidaremos, uniendo voluntades diversas, limando asperezas para recuperar el sueño de la integración regional. Por su parte, el jefe de Estado venezolano, quien cerró el encuentro, destacó que pese a la ausencia física del comandante, su legado, su mensaje y su espíritu siguen vivos en todos los venezolanos que sueñan con una patria. Venezuela continuará la senda de la Revolución Bolivariana, puntualizó. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un estudio realizado por la encuestadora Interlaces indica que en lo que va de año el clima socioemocional de la población venezolana ha registrado un descenso en indicadores de optimismo y esperanza, incrementando todos los negativos a 2 meses de la llegada de la nueva Asamblea Nacional. Los resultados fueron publicados por el periodista José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy, transmitido todos los domingos por Televen. Según el reporte, el comportamiento obedece a que las pasadas elecciones parlamentarias, los venezolanos votaron para presionar por soluciones con un sentido de urgencia. Sin embargo, el desempeño de la Asamblea Nacional durante enero no ha logrado responder a las demandas. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A través de su cuenta en Facebook, el presidente Nicolás Maduro invitó a toda la población venezolana a participar en las diversas actividades que se están llevando a cabo en el cuartel de la montaña 4F para conmemorar 3 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana. Luego de las hermosas actividades que tuvimos en honor a nuestro gigante eterno, los invito a visitar el cuartel de la montaña y participar en todas las actividades que ha organizado la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, escribió el jefe de Estado. Estas actividades se estarán realizando hasta el próximo 15 de marzo, donde el público asistente podrá disfrutar de música, teatro, lecturas, conversatorios, jornadas infantiles y mucho más. En conmemoración a los 3 años de la siembra del gigante Hugo Chávez, este lunes 7 de marzo, en el cuartel de la montaña, a partir de las 9 de la mañana, realizaremos Pintando con el Arañero, leyendo a Chávez, 1992-1994. Por ahora, cartas y manifiesto, juego gigante, conociendo el arañero, reencontrándonos con Chávez, su primera entrevista, juegos cooperativos, leyendo en Yare para la liberación, grupo de metales, Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, décimas al comandante, pintando con el arañero. Y a nivel nacional, en todas las plazas Bolívar del país, se rendirá tributo a nuestro comandante. Cultura. La Biblioteca Nacional de Venezuela inauguró la exposición Chávez en el Arte Popular, en conmemoración a los 3 años de la siembra del líder revolucionario. Así lo indicó Sadi Loaiza, director de la institución encargada de resguardar la identidad, el patrimonio y la memoria de nuestra nación. Vamos a contar con una muestra de arte popular, 40 piezas entre pinturas, tallas, ensamblajes, dibujos, que pertenecen a la colección del Museo de Arte Popular, parte de la Fundación Nacional de Museos, en la que tenemos cultores como Dionisio Vera Méndez, José Aristimuño y nobles artistas como Ángel Ortiz, entre otros. Hacen no solo referencia a la figura de Chávez, sino a momentos destacados de la vida del comandante, como 27 de febrero, 4 de febrero, 13 de abril, toda una serie de sucesos que va a estar todo el mes de marzo en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional y que rinde de una manera bastante sencilla, como lo es el arte popular, un tributo al comandante Chávez, que además era un hombre muy sensible por el arte, que le dio muchísimo impulso a toda la cultura en este país, desde la lectura, desde la música, desde la pintura. Y en este momento el comandante Chávez pues es protagonista de esta inspiración a nuestros cultores y nuestras cultoras. Asimismo, Loaiza informó que todo el mes de marzo presentarán documentales, películas y exposiciones en torno a la vida y obra de Chávez. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Museos Nacionales, Edgar Ernesto González, destacó la importancia del resguardo de la memoria del comandante y sus luchas, cimentadas en los principios revolucionarios del árbol de las tres raíces. 12:11. La tumba donde reposan los restos mortales del cantor del pueblo Alí Primera en el cementerio de Paraguaná, estado Falcón, sufrió entre la madrugada del viernes y el sábado un acto de vandalismo donde se le rompió la nariz al busto, así como también el mármol donde se ponían los claveles rojos. Fue la tarde de este sábado que se conoció la denuncia de estos hechos. Al respecto y vía Twitter se pronunciaron los hijos del cantor Florentino y Juan Simón Primera. Este último mostró a través de dicha red social las fotos del acto vandálico. El periodista Jimmy López, amigo cercano del cantor, asegura visitar regularmente el lugar donde reposan los restos de Alí Primera y afirma que el cementerio no cuenta con vigilancia y la entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Al poeta venezolano Ramón Palomares, considerado hoy día como uno de los más grandes de la lengua castellana, el gobierno bolivariano entregó este domingo la Orden Libertadores y Libertadoras de América post-mortem en su primera clase a sus familiares. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, afirmó que las instituciones del Estado fomentarán la divulgación de la insigne obra literaria de Ramón Palomares, escritor, poeta y docente nacido en Trujillo, que falleció este fin de semana en Mérida, región andina de Venezuela. Ñáñez, quien encabezó la comitiva gubernamental presente en las exequias realizadas en esta entidad, destacó que desde el compromiso se continuará la obra que Ramón Palomares sembró y se dará a conocer en las escuelas y liceos del país. Este domingo, en las instalaciones del Museo de Bellas Artes, se realizó el conversatorio Poesía Experimental, la poesía en búsqueda de los sentidos, actividad dirigida por los poetas y artistas plásticos Vanessa González y Antonio Nazarrón, como una iniciativa de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y Museo de Bellas Artes. En este concurso, Reymar Vázquez, coordinadora de la Casa Bello, invitó al pueblo venezolano a participar en el tercer concurso nacional de video poesía experimental. Este año se lanza nuevamente el tercer concurso de videopoesía experimental. Todos los concursos de creación literaria estarán abiertos hasta el 19 de agosto. Es decir, todos los escritores pueden enviar su obra hasta el 19 de agosto. Las obras solamente se recibirán vía correo electrónico, incluso el de videopoesía experimental. Para ampliar las bases de cada uno de estos concursos, los invitamos a que ingresen a nuestra página web, que es www.casabello.gov.be. La recepción de material será a través del correo electrónico concursosfundacioncasabello@gmail.com hasta el 19 de agosto. Participa. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Jóvenes y adultos son atendidos semanalmente en talleres de piano que dicta el Museo del Teclado, de la mano de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas. Taller de composición pianista, piano latino, videoforos, charlas, clínicas y conversatorios, entre otras actividades formativas y recreativas, se imparten los días lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, los martes de 2 a 4 de la tarde, los jueves de 4 a 6 y los sábados en el transcurso de la mañana. La invitación es personas de todas las edades a participar en estos talleres formativos totalmente gratuitos impartidos en el Museo del Teclado, ubicado en la mezanina del edificio Tacagua, en el Complejo Cultural Parque Central. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a las 12:15 minutos le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Coro Ortiz, coordinadora de estrategias del Centro Nacional de Historia. Hoy abordaremos un tema interesante: Plan Bicentenario Francisco de Miranda en el marco de los 200 años del fallecimiento del héroe venezolano. Bienvenida, Coro, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias y muchas gracias a todos los radioescuchas por su invitación tan amable. Sí, aquí, bueno, quisimos acercarnos a este espacio, pues tan cerca físicamente y también sentimentalmente, ¿no?, del centro. Pero bueno, queríamos presentar en este momento nuestro Plan Bicentenario Francisco de Miranda, que tiene la intención de abrir continuar una convocatoria que ya se hizo años atrás por el Centro Nacional de Historia, y bueno, queremos retomar, ¿no? Es un plan que contempla algunas convocatorias relacionadas con tres temas fundamentales que para nosotros: uno es la investigación, otro es la formación y por último la publicación, ¿no? la divulgación, pues, ¿no? De material, de contenidos de importancia histórica. Digamos, el plan en general es un llamado, una convocatoria para la, primero para la incorporación a nuestro plan de formación para el año 2016, que contempla distintos diplomados, cursos, seminarios y talleres, conjuntamente con el Archivo General de la Nación también, porque la oferta incluye tanto cursos sobre historia de Venezuela, distintos temas, como algunos temas de interés para los archivólogos e investigadores de esta área de archivos, ¿no? Por otro lado, el programa de apoyo a la investigación contempla tanto apoyo para investigaciones de trabajos de grado, de pregrado y posgrado, también para apoyo para proyectos de investigación que estén en curso, que no necesariamente estén vinculados con algún cumplimiento de algún requisito académico, pues, ¿no? Como de este tipo. Y una mención especial para el apoyo de investigaciones sobre historia comunal, ¿no? Y por último, nuestro la dimensión del programa que tiene que ver con el tema de la publicación abre la convocatoria para la entrega de artículos tanto para la revista Nuestro Sur, que es una revista del Centro Nacional de Historia, y la revista Tierra Firme, una revista muy conocida, muy querida por todos, tal vez la revista más antigua de historia y ciencias sociales que tiene Venezuela, y bueno, que queremos apoyar también, ¿no?, la incorporación de publicaciones para ello. Y por último, la publicación de trabajos inéditos, ¿no? Que todas aquellas personas que ya hayan culminado investigaciones sobre temas monográficos pueden también aplicar para esta convocatoria y ser incorporados en nuestra agenda de publicaciones de este año. Muy interesante todo esto, lo que enmarca el Plan Bicentenario Francisco de Miranda. ¿Cuáles son los temas que van a ser abordados para el componente de la investigación, para el público que está en sintonía ahorita y está interesado en participar? Bueno, fíjate que a pesar de que el plan ha tomado el nombre de Francisco de Miranda a propósito del bicentenario de su muerte, el tema o los temas no se circunscriben solamente a Miranda o al tema de la independencia, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la investigación, la convocatoria es abierta, es a cualquier tema de investigación de cualquier momento de la historia de Venezuela. Y y lo mismo aplica para la convocatoria con los trabajos de grado, ¿no? De grado, tanto de pregrado como de posgrado. ¿Requisitos para participar? Bueno, querer participar. ¿Edades? No, ninguna. Digamos que el apoyo a las investigaciones se trata, bueno, de investigaciones que ya estén al menos iniciadas, pues, ¿no? Que estén en curso o que ya estén ya debidamente proyectadas. La convocatoria para nuestro plan de formación no, digamos, está dirigido al público general. Eso incluye, por supuesto, investigadores, estudiantes, estudiosos, curiosos, investigadores comunales también, por supuesto, líderes comunitarios. Es decir, está abierto para todo nuestro pueblo venezolano. ¿El periodo de recepción de material? Bueno, fíjate, eso depende. Toda esa información la van a encontrar en la página web del Centro Nacional de Historia, www.cnh.gov.be, porque, digamos, los cursos tienen inicios distintos, ¿no? Los que, por ejemplo, los diplomados es, digamos, una de las cosas que comienza más tempranamente. El primero va a ser sobre, se va a llamar Historia, Insurgencia y Revolución durante el siglo XX venezolano, comienza el 31 de marzo, y el otro diplomado que es sobre paleografía, ¿no?, que inicia el 18 de marzo, ¿no? Son los más tempranos. Pero los cursos tienen fechas distintas, ¿no? Hay cursos sobre historia general del pueblo venezolano, sobre historia de nuestra América, sobre gestión documental en el entorno digital. Tienen fechas de inicio distintos, pues, ¿no?, de acuerdo a una programación. Y las convocatorias para los trabajos de investigación también dependen, pero digamos que el rango está en este primer semestre del año, ¿no? Porque evidentemente para luego en el segundo semestre ir procesando toda esa, o sea, vaya avanzando pues todas esas investigaciones. Tienen fechas también diferentes, pero toda la información la van a encontrar en la página web del centro. También colocamos a su disposición nuestras redes sociales, el Twitter, @CNH_VEN, en Facebook, Centro Nacional de Historia. Y para formalizar la inscripción pueden escribir al inscripcionesfcnh@gmail.com. ¿Y la gente puede dirigirse también al Centro Nacional de Historia? ¿Cómo no? Aquí en la sede del Foro Libertad, en la sede, el edificio, perdón, del Archivo General de la Nación, en las oficinas del Centro Nacional de Historia, que están en planta baja también. Bien, podemos también mencionar el contenido que van a tener estos diplomados, ¿dónde van a ser impartidos? Bueno, en principio van a ser desarrollados aquí en las instalaciones del Centro Nacional de Historia. ¿Los horarios? Por ejemplo, el diplomado de Historia General del Pueblo Venezolano son los viernes en la mañana, pero digamos, tienen también, hay días distintos, pues, ¿no? Hay unos que son los jueves, generalmente en la mañana. Los cursos también tienen horarios diferentes. Sería cuestión de que en función de los intereses, ¿no?, la gente se informara en la página. Pero bueno, también digamos que la convocatoria está abierta para, por ejemplo, si en algún estado de Venezuela hay algún número nutrido de personas, por ejemplo, no sé, de Mérida, ¿no?, que están interesados en el curso, digamos, mediante la red de Historia, Memoria y Patrimonio, podríamos coordinar la elaboración, el desarrollo de ese curso en el estado Mérida, ¿no?, con la gente de la red, ¿no? Es decir, la idea es que no sea solamente en Caracas, ¿no? Pero bueno, ese detalle dependería de las demandas, las solicitudes de la gente. Es muy bueno saber eso, porque siempre se queda concentrada la información acá en Caracas, los talleres, y la gente de las regiones están preocupadas y se le hace un poco difícil trasladarse, pero eso es un punto importantísimo. Está publicado también esa nota en las redes sociales para que se active la gente en las regiones. Sí, cómo no. Ahí tienen toda la información en nuestras páginas y en la página del Archivo General de la Nación también. Bien, podemos abundar un poco el tema sobre la revista Tierra Firme. Sí, fíjate, la revista Tierra Firme es una fundación. Tierra Firme es una revista de historia y ciencias sociales que tiene alrededor de 30 años, un poco más. Tiene en su haber más de 100 números ya publicados. Es una iniciativa, digamos, independiente, ¿no?, de un colectivo de historiadores, investigadores, docentes de distintas universidades del país. Y que, bueno, el Centro Nacional pues ha querido apoyar, promover, auspiciar, digamos, el reinicio, pues, ¿no?, de sus publicaciones de la revista, y por eso le hemos querido incorporar en este plan. Entonces, para ello, bueno, ya abrimos, digamos, una convocatoria para la entrega de artículos sobre historia y ciencias sociales para ser publicados en los números de este año, ¿no?, durante el año 2016. Un poco eso, pues la idea del centro es digamos, apoyar, pues, ¿no?, esa iniciativa, que es de un colectivo, y que, bueno, durante, digamos, antes de del proceso revolucionario, pues ha logrado construir, digamos, una vida de difusión, de divulgación de nuestra historia, con mucho sacrificio, con muchas dificultades, como todas, ¿no?, las dificultades que puede tener una iniciativa, bueno, independiente, ¿no? Y bueno, queremos, digamos, apoyar, pues, ¿no?, ese esfuerzo tan importante de todo esto, de este colectivo de historiadores, de investigadores del país. Y reforzar, pues, ¿no?, poder apoyar la publicación de estas revistas para este año 2016. Interesante toda esta información que nos está aportando la licenciada Coro Ortiz, coordinadora de estrategia del Centro Nacional de Historia. Hoy es nuestra invitada en Cultura al Día. La gente se está movilizando y también aprendiendo mucho, revisando la historia de nuestra patria. Y el Centro Nacional de Historia ahorita dice presente, está moviendo con estas actividades que son interesantes. Y bueno, vamos a recordarle al público que está ahorita en sintonía cómo buscar esa información en detalle para que se lleguen, para que se sumen y participen en este Plan Bicentenario Francisco de Miranda. Cómo no, quiero entonces reiterar que este llamado es, digamos, un llamado bastante abierto, es decir, a investigadores, estudiantes, docentes, tanto universitarios como de la educación básica y media, investigadores, estudiosos en general, a buscar información sobre nuestro Plan Bicentenario de apoyo a la investigación, la formación y la publicación. En principio, nuestra página web del Centro Nacional de Historia, www.cnh.gov.be, en Twitter, @cnh-ven, y en Facebook, Centro Nacional de Historia. Bien. Bueno, esa es información que nos traen fresca del momento el Centro Nacional de Historia, el Plan Bicentenario Francisco de Miranda en el marco de los 200 años del fallecimiento del héroe venezolano. Muchísimas gracias a Coro Ortiz que nos trajo esa información muy fresca, muy activa, porque está la gente buscando información, ¿verdad? Fortalecernos en nuestra historia para hacer un mejor presente y un futuro interesante. Bueno, muchísimas gracias por esa información aportada a través de la Coordinación de Estrategia del Centro Nacional de Historia. 12:28 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy lunes 7 de marzo 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. En la coordinación de página web está Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Iván MacGregor. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lisdeth Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Con el nuevo modelo de precios, la gasolina venezolana sigue siendo la más barata del mundo y cuesta menos que desayunar un cachito con café o comerse un caramelo. Además, con los ingresos derivados del nuevo precio, garantizamos los recursos para la inversión social. Recuerda, el litro de gasolina de 91 octanos cuesta un bolívar y el de 95 cuesta 6 bolívares. Úsala conscientemente. Gobierno bolivariano. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, en honor al libertador del siglo XXI. En España escuché decir hace ya algunos años que el buen toro de Lidia se crece en el castigo. Y eso quería decirte, Hugo, querido, gracias por confirmarlo. Gracias, toro, toro de Lidia, por haber enfrentado de una manera tan valiente y obstinada al cáncer ese dragón de la maldad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Dile no a la ley estafa. Ellos vienen con esta cantaleta desde hace años. No, que el terreno vale. El terreno lo que quiere es venderlo dolarizado. Así que la gente que se ponga las pilas. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. La música que revoluciona tu conciencia.

midan bien la velocidad del viento, de los tiempos, de la luz, del sonido. Midan cuánto van a hacer dentro de 10 años. Midan cuánto van a ganar en la vida. Y estudiaron. Se graduaron. Le dieron la vuelta a todo el mundo midiendo todo. Pero nunca más supieron medir la velocidad del alma. Pero hoy usted puede medir la velocidad de su alma. Fronteras sobre todas las eras, ven a volar con la velocidad del alma, cruza fronteras sobre todas las eras. Velocidad del alma, hablo yo. Velocidad del alma, hablo yo. Cruza fronteras sobre todas las eras. Cruza fronteras sobre todas las eras. Velocidad. Estás muriendo y a la vez naciendo. Velocidad del alma, entiendo. Fronteras sobre todas las eras. Velocidad del alma, hablo yo. Las 12:40. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 48 minutos. Debaixo de vó fogueira, vó criar-nos desse maneira, vó saia preto, vó lincinho, vó mostrar-nos o que é nós. Debaixo de boa fogueira, ó cria-nos desse maneira, ó saia preta, ó lencinho, ó mostra-nos o que é de nós. Oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe velha. Oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe. Velha, oi, mãe velha, já canto desse canção, para alegrar o coração. Mãe velha, oi, mãe velha, já canto desse canção, para alegrar o coração. Mãe velha, mostra-nos, mundo é feito pra viver, também é feito pra morrer, pra amar. Sofrer, um defeito pra viver, um defeito pra morrer, um defeito pra amar, também pra sofrer, um defeito pra viver, um defeito pra morrer, um defeito pra amar, também pra sofrer. Debaixo de boa fogueira, vó cria-nos desse maneira, vó saia preta, vó lincinho, vó mostra-nos o que é nós. Debaixo de boa fogueira, vó cria-nos desse maneira, vó saia preta, vó lincinho, vó mostra-nos o que é nós. Oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe, oi mãe. Mãe velha, oi, mãe velha, já canto essa canção, pra alegrar o coração. Mãe velha, mostra-nos, mundo é feito pra viver, também é feito pra morrer, pra amar e sofrer. Mundo é feito pra viver. Também pra sofrer, um defeito pra viver, um defeito pra morrer, um defeito pra amar, também pra sofrer. Mãe velha, oi, mãe velha, já canta talvez canção, pra alegrar o coração. Mãe velha, oi, mãe velha. Ay, velha, cantando a vez canção, para alegrar o coração. Mãe velha, oi, mãe velha, cantando a vez canção, para alegrar o coração. Mãe velha, oi, mãe velha, cantando a vez canção, para alegrar. Las 12 y 52 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 56 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad.